Dios les bendiga a todos. Amén. La lectura del día de hoy es el libro de los Levíticos, capítulo 25, perdón, del versículo 8 al 13. Siete veces contarás siete años sabáticos, de modo que los siete años sabáticos sumen 49 años, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no se sembrará ni se cosechará lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimirán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año del jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Esta es la palabra de Dios. Hemos estado estudiando este mes de octubre una serie de discipulado que hemos llamado La Vida a la Ofensiva. Si pueden ver en el boletín, esa es la imagen que hemos estado enfatizando. Y decimos sobre discipulado porque tiene que ver sobre cómo ser seguidores de Jesús. Eso es lo que queremos aprender cuando estudiamos la palabra. Cómo seguir fielmente a Jesús, según lo que las Escrituras enseñan. No como yo quisiera o como el mundo enseña, pero como las Escrituras enseñan y como el testimonio de Jesús enseña. Y si recuerdan, quiero recapitular así brevemente. Iniciamos con el tema de vivir la verdad. Ser discípulos que viven la verdad y sabemos que la verdad es Jesús. La verdad para nosotros es Jesús. Esa fue la primera semana. Luego hablábamos de vivir la humildad, pero la humildad tiene que ver no con una falsa humildad que nos agachamos y que la cabeza y que vivimos así como escondidos. No, es lo contrario. Es aceptar que todos los dones vienen de Dios y por eso los podemos usar. Y de hecho, Dios nos llama a ser superhéroes de la fe. Y entonces ese domingo le dimos la bienvenida al grupo, al coro, ¿verdad? Con una sorpresa para todos nosotros y cantamos y se hizo muy, muy colorido. La semana pasada hablábamos de un tema que está en el corazón del Evangelio, el perdón. Sin el perdón, pues no estaríamos nosotros reconciliados con Dios. Entonces poníamos al centro que el Evangelio se puede resumir con ese perdón que se nos ofrece a través de Jesucristo y que estamos también nosotros llamados a perdonar. Y esta serie concluye con el tema de hoy, vivir la paz. ¿Cómo podemos vivir la paz? Entonces quiero invitarles para estar de pie mientras leemos juntos el Evangelio y la lectura viene del capítulo 5 de Mateo, de un pasaje bastante conocido como las bienaventuranzas. Y Jesús está enseñando a sus discípulos y a las multitudes que se reúnen para escuchar. Y al inicio de este gran sermón, del mejor sermón escrito en toda la historia de la humanidad, Jesús inicia con estas palabras. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Que el Señor añade bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta serie sobre discipulado que nos has regalado en estas últimas semanas. Gracias, Señor, porque sabemos que al abrir tu escritura, tú nos das riquezas, nos das entendimiento, nos muestras, Señor, cómo poder vivir una vida plena. Ahora que vamos a interpretar esta escritura juntos, que solamente no solamente sea un tiempo de enriquecer nuestro conocimiento, sino de vivir la paz, de vivir la verdad, de vivir la humildad, de vivir verdaderamente, Señor, el gozo de crecer plenamente a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casualmente, hablando de la paz, yo me estaba preparando esta mañana, como lo hago todos los domingos, muy temprano, para venir a la iglesia. Y el Señor me tuvo que regalar paz, porque yo uso el tiempo del domingo en la mañana, muy temprano, como un tiempo devocional y de prepararme, y todo el mundo está dormido y quiero como venir tranquilo. Pero me encontré con un accidente tremendo cuando bajé a la parte del primer piso de la casa. Estamos tratando de entrenar a nuestra segunda perrita, Lulu, que vino con nosotros de El Salvador. Y casualmente hoy domingo en la mañana se le ocurrió hacer una de sus peores barbaridades, ¿no? Entonces, estamos con eso de que para que aprenda. Entonces, yo tuve que llenarme de una gran paciencia, ¿verdad? Para no decirle nada y simplemente dedicarme a limpiar. Y cuando hincado en el piso, ¿verdad? Con aquellas cosas que uno echa para que no quede mal olor, ¿verdad? Decía, Señor, ayúdame, son las 5:30 de la mañana, tengo que prepararme, tengo que estar en paz para ir a la iglesia, especialmente porque voy a hablar sobre la paz. La paz, la paciencia, el dominio propio, son frutos del Espíritu. Esas cosas no son cosas que uno tiene por sí mismo, son dones de Dios, son frutos del Espíritu. Se dan cuando uno cultiva una vida del Espíritu. La paz, la paciencia y el dominio propio no son innatos al ser humano. Lo natural es reaccionar. Pero si vivimos una vida en el Espíritu, se nos regalan esos dones. El tema de hoy es la paz. En El Salvador, el 16 de enero de 1992, se firmaron los famosos acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec, de la Ciudad de México, con presencia de numerosos jefes de Estado y del secretario general de las Naciones Unidas, en ese entonces el señor Boutros Ghali. Durante el proceso para llegar a los acuerdos de paz, habían habido también muchos funcionarios que se involucraron. Recuerdo especialmente al señor presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que fue uno de los mediadores, pero también al señor Javier Pérez de Cuellar, que era el antecesor a Boutros Ghali. Él era el secretario a las Naciones Unidas cuando el presidente de El Salvador y los jefes de la guerrilla se acercaron a la ONU para que hubiera una mediación para llegar a la paz. Sé que El Salvador es un pequeño país, pero esto fue un proceso sin precedentes. Las Naciones Unidas no había estado involucrado tan intensamente para ayudar a una nación a llegar a unos acuerdos. Y por eso es que se juntaron esfuerzos y participaron, y fue una noticia realmente a nivel mundial. La paz, diría yo, que es el fin último de cada ser humano. Toda persona busca la paz. Toda persona anhela la paz. Quiere tener paz. ¿Por qué entonces se hace la paz tan difícil de obtener si es al final el fin último por el que vivimos? Los acuerdos de paz de El Salvador fue un gran logro y un gran ejemplo en muchas áreas, pero no trajeron realmente la paz. Veamos entonces primero lo que es el opuesto a la paz, para entender lo que es la paz de la que habla la Escritura. Para comenzar, la paz, el opuesto de la paz no es la guerra. O sea, cuando hablamos de paz, y el opuesto a lo blanco es lo negro, ¿no es cierto? Pues el opuesto a la paz no es la guerra. La guerra es solamente un resultado del opuesto. El opuesto a la paz es la enemistad. Ese es realmente lo que está en opuesto. Entonces, cuando hay enemistad, cuando hemos roto la amistad, el entendimiento, entonces es que llega la violencia. Y una forma de violencia es la guerra. Exaltamos mucho la guerra, o sea, nos damos mucho. Pero la violencia se da a todo nivel. Se puede dar entre el pastor José Luis a las 5:30 de la mañana, dándole una nalgadita a la perrita porque está encolorizado y perdió la paciencia. Eso también es una forma de violencia, ¿no? Cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Algunos nos enseñaban a matar los pajaritos. Esa es una forma de violencia. Es una forma de violencia. O sea, estamos atentando contra algo que no nos está haciendo nada, un ser inofensivo. También se puede dar en las relaciones. O sea, pero la guerra no es, entonces, el opuesto a la paz. Es solamente una forma de violencia porque se ha roto la paz. Lo cierto es que la humanidad, enseña la Escritura, está enemistada con Dios por el pecado. Hay un rompimiento de la paz por la enemistad que existe por el pecado entre la humanidad y Dios. Y esa enemistad también se da entre seres humanos. Hay humanos que estamos enemistados entre sí. Y parte de eso, creo yo, que tiene que ver con la competencia de intereses que se da entre nosotros. Tenemos nuestra propia forma de pensar, de ver las cosas, y competimos. Nosotros estamos enfatizando vivir la vida a la ofensiva, ¿no es cierto? Y eso me hizo recordar de un evento de competencia en mi propia familia. Fue con, bueno, es un evento un poquito, como dirían en inglés, silly, un poquito así de esas cositas pequeñas, pero recuerdo que creciendo, mi hermano menor, él es uno de esos buenísimos para los juegos, el PlayStation, el Nintendo y todo eso. Entonces, y yo no tanto, ni mi hermano mayor. Pero nos gustaba jugar un torneo de PlayStation que se llama FIFA World Cup. Ah, Sebastián, ya. Ah, Sebastián, usted ha pasado varias noches jugando eso también, ¿no? No diga que no. Un día vamos ahí a la casa, no se preocupe, jugamos. Para calentar con los dedos, más que todo. Bueno, torneo imita lo que es la Copa Mundial. Hay 32 equipos y los que juegan escogen un equipo y lo meten en un torneo, la máquina, y hay un proceso de eliminación y el que va avanzando